viejo. Sí. Pero nada, más de allá no paso porque yo no soy un gurí de nada, ¿viste? Ni un gran sabio de nada. Y además, entre nosotros te confieso, los intelectuales me rompen la... Yo no quiero, no, yo no quiero poquito, ser un poquito, intelectual. Poquito. Cuando me dice un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. Ya lo decía Goya, la razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. Los que solamente razonan. Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor, porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta, ¿no? No, yo no creo en eso. Yo creo en esa fusión contradictoria, difícil pero necesaria, entre lo que se siente y lo que se piensa. Y cuando aparece uno que solamente siente, pero no piensa, digo, este es un cursi. Y cuando veo que hay uno que solamente piensa, pero no siente, digo, ¡ay, qué horror! Este es un intelectual, qué espantosa cosa, una cabeza que rueda. Yo no quiero ser una cabeza. No será muy intelectual, pero es muy sabio. Sí, sí, sabio, bueno, pero allá él con su sabiduría. Esa sabiduría no me interesa a mí. A mí me interesa la que combina el cerebro con las tripas. ¿Viste? La que es yo, ay, perdón, qué espantoso. La que combina todo lo que soy. Todo, sin olvidar nada. Ni la barriga, ni el sexo, ni nada, nada, nada. Ni la cabeza que piensa, que es útil también, pero con cuidado. Porque la cabeza que piensa solita es muy peligrosa. Es como el dinero. Ahora hay una especie de, ¿cómo te diría? De himno que cada día se lanza. La alabanza del dinero. Algunos colegas míos, escritores, la practican, ¿no? Ay, qué maravilla la libertad del dinero. La libertad del dinero es enemiga de la libertad de las personas. Mucho cuidado con el dinero libre. El dinero libre es mucho peor que un animal salvaje libre. No, el dinero libre no, el dinero libre ha provocado las mayores catástrofes de la humanidad. Lo importante es que nosotros, las personas, seamos libres y plenamente conscientes de que somos parte de la naturaleza. Y ese es el mandamiento que se le olvidó a Dios, decir, serás parte de la naturaleza, obedecerás a la naturaleza de la que formas parte. A Dios se le olvidó porque estaba ocupadísimo, pero es hora de recuperarlo. Bueno, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós.